Estás escuchando FM Los Coihues, 105.5, nuestra radio. Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón, y ve la mariposa mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco, loco de amor, dile que estoy en la radio cantando esta canción. Pero muy buenos días, arrancamos aquí en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, con un nuevo Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo le va a usted? Buen día, Fabián. Buen día, gente que está del otro lado del parlante, como siempre decimos. Nos están escuchando lejos, fmloscoihues.redenfoque.com.ar. Hay un celu de comunicación, 2944-784040. 2944-784040. Arrancamos este miércoles 7 de abril con, de acuerdo a qué pronóstico mirás, dice que ya está lloviznando. Bueno, se viene la llovizna, es lo que dice el pronóstico. La actual temperatura, 12 grados, que aparentemente va a ser la máxima de para todo el día. Ojalá que suba un poco más, ¿no? Se vino el otoño, parece, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tengo que terminar el invernadero, Raúl. ¿Qué tiene que hacer hoy a la tarde? Guarda que se le va a volar el nylon, ¿eh? Sí, sabe cómo flamea, ¿no? Está así afuera. Se me llena de aplauso el jardín, Raúl. Tenga cuidado, tenga cuidado. Sí, sí. Recordemos que este programa Radio La Mariposa es el programa de Camino Abierto, el espacio cultural en el que los amigos usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche realizan diferentes actividades, y hoy tenemos una jornada particular porque Camino Abierto no está abierto justamente. Hoy es el Día Mundial de la Salud y se están realizando diferentes medidas de protesta aquí en la ciudad de Bariloche. Se ha adherido Camino Abierto, como la totalidad del sistema de salud, se ha adherido al paro. Así que igualmente vamos a estar, si tenemos suerte con las comunicaciones, vamos a estar ahí comunicados y enlazados con algunos de los compañeros y compañeras que hacen este programa. Exactamente, es lo que titula el Río Negro. En el Día Mundial de la Salud, ATE reclama en Bariloche. Hubo una concentración en el Centro Administrativo Provincial, donde allí repartieron volantes. Dice la información, los trabajadores estatales nucleados en ATE se concentraron esta mañana en el Centro Administrativo Provincial Onelli al 1400 en el marco de la Jornada Provincial de Paro y Día Mundial de la Salud. Según informaron, el nivel de adhesión a la medida en el Hospital Ramón Carrillo fue del 90%. Es el primer paro provincial en tiempos de pandemia, en un momento en que la salud está siendo brutalmente amenazada por el COVID-19, pero también por la crisis económica y social, señaló Úrsula Caracoche, secretaria general de ATE Bariloche. Como decía Fabián, seguramente vamos a tener alguna comunicación. El Pollo anda por allí también manifestándose, claro está. Así que, bueno, si conseguimos la palabra de Pato Franco, la vamos a sacar al aire seguramente. y vamos a tener columnistas de deportes. Ahí el amigo Cristian, 11:30, ya arreglamos para estar comunicados con él. Estaremos, como decía Raúl, en comunicación con lo que está ocurriendo ahí en el centro de Bariloche. Estamos en Villa Los Coihues, aquí con esta jornada entre nublada. Si el termómetro dice lo correcto, 14 grados 3 aquí en Villa Los Coihues. Buenísima, y como le contamos todos los programas, allí en Camino Abierto se suceden los talleres por la mañana. Los lunes hay teatro con la profe Elena, los martes, ayer por la mañana estuvo genial la mañana de musicoterapia con el profe Juan, y desde allí nosotros vamos a estar levantando las canciones que los usuarios de Camino pidieron en ese taller. ¿Qué le parece, Fabián, si arrancamos con una de esas canciones? Vamos, ¿es de bailar? El musicoterapia a mí me encanta porque podemos conectarnos con músicas que nos identifican y que nos hacen la realidad a flor de piel, y que realmente y que estamos satisfechos. Nos identifica la música con la identidad, con los sentimientos, con los pensamientos, y eso es para mí la música. Quiero un tema de Ricardo Montaner, Soy Tuyo, para toda la audiencia y Radio La Mariposa y los chicos de Camino Abierto. Un beso. Te regalo un concierto de sonrisas y mi cara lavada con tu aura. Te regalo una orquesta de gemidos y ponerle sentido al sinsentido. Te regalo una copia de mi llave para que me abras con confianza el alma. Te regalo un pasaje hasta mi almohada para que sea mi cuerpo tu parada. Peces vivos del mar muerto, mis carencias y toda mi abundancia. Te regalo un Quijote y un molino y un rebaño de besos que dan frío. Baby. Escuchar la mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Can I fence sing? He's having you on. He's booking the bounce. No sé por qué, Raúl, pero me agarró la de cortinas rockeras hoy. Sí, sí, estoy escuchando. Que te agarre más seguido. Y te contaba la mañana cuando llegué a la radio, Fabián, lo que está por suceder, porque Nación todavía no dio esta conferencia de prensa y cadena nacional. Pero lo que van a anunciar, aparentemente, es esto. Escucha, nuevas restricciones a la circulación, prohibición de la circulación nocturna, prohibición de reuniones sociales en espacios privados, suspensión de todos los eventos en salones o espacios cerrados, aforo del 30% de restaurantes y bares durante las horas que estén abiertos, suspensión de viajes de egresados, cierre de casinos y bingos, cierre de deportes en lugares cerrados, incluiría gimnasios. Esto lo están por decir en Nación. Nosotros nos adelantamos, así que este programa va a quedar guardado, grabado. Vamos a ver si no sucede algo más, pero aparentemente esto es lo que van a decir hoy por cadena nacional. Está complicada la cosa en todo el país con lo que tiene que ver con el COVID. El sistema de salud aquí en Bariloche está también ahí, atadito con alambre, así que hoy más que nunca cuidarse, y estaría bueno también que tomen alguna medida en torno a la ampliación de unidades en el transporte público, por ejemplo, ¿no? Aquí en la ciudad, que la gente que tiene que ir a laburar sí o sí está viajando, no le digo como previo a la pandemia, pero hay horarios pico en que más o menos está con un nivel de gente arriba de los colectivos, de vecinos y vecinas, que la verdad es uno de los lugares donde más se concentra. Pero bueno, se ve que la gente de mi bus tiene otras necesidades de prioridades y el gobierno no está ahí muy atento a cómo estamos viajando en esta ciudad de Bariloche. Con respecto a estas nuevas medidas del Gobierno Nacional, Carreras, nuestra gobernadora, convocó a cámaras empresariales para evaluar restricciones. Dice, será hoy para empezar a dialogar. Va a viajar a Bariloche para recibir al ministro de Pedro y participar del foro Yao Yao. Hoy vamos a tener a la gobernadora aquí en la ciudad, así que quienes desean decirle algo, bueno, se pueden acercar así al Hotel Yao Yao, que así la van a encontrar. ...2944-784040... se ha comunicado aquí al aire de FM Los Coihues. Nos dice Juliana desde algún lugar del mundo, podemos llegar a decir. Sí, claro. Por ahí me están escuchando de otro lado. No, dice esto. Buen miércoles, quiero saludar a mi amigo Cristian, que seguro está escuchando, esperando su columna deportiva. 11:30 de la mañana, Juliana, columna deportiva, ahí con el amigo Cristian. Es una columna medio parcial, ¿no? Yo me pongo contento porque, sí, bueno, tiene... Al fin un periodista objetivo. Sí, tiene la banda roja ahí atravesando el corazón, así que a nosotros por lo menos nos pone feliz cada vez que Cristian hace deporte. Más que felices. Y más felices nos pone la columna de Omar, ¿eh? Con la columna literaria de Omar, que todos los miércoles nos trae algo diferente, de un autor diferente, y es genial escucharlo a Omar leer poesía, porque él también escribe. Entonces, cuando uno escribe poesía, lee de una forma diferente, podemos decir. Hoy hay fulbo en todo el país. Mire, ya que hablábamos de compañero Cristian, a la noche va a estar jugando Atlético Tucumán versus River. Así que por ahí el amigo ahí tiene algo de información que tiene que ver con el mundo riverplatense. Con todas las burbujas sanitarias posibles, ¿no? Porque recordemos que el fútbol volvió a fase 1. Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay, ahora va a haber carpitas. Sí, sí, sí. ¿No lo vio? ¿No lo vio? En varios medios, en Olé, por ejemplo, sí, subieron una foto del entrenamiento de Boca. Los que no estaban participando del entrenamiento están adentro de unas carpitas transparentes. ¿Individuales? Sí, sí, individuales. Es todo con burbuja sanitaria. Tiene algo de música, Raúl, por ahí. Vamos a otra de las canciones que pidieron ayer en el taller del profe Juan en musicoterapia, allí en Camino Abierto. Hola, yo soy José González y le quería comentar que quiero escuchar un tema de Freddie Mercury o de Black Demon, Ozzy Osbourne, Ojándole a la Luna. Y quería compartir el tema ese que me recuerda cuando me mandé, me acuerdo mucho del tema... que le puse a Patricia Blondo de Camino a César y a Fernanda de los Pomar, porque mi promesa cumplí, y quería que me pusieran el tema de Freddie Mercury, porque de chiquito yo siempre fui medio gay. Se lo digo así nomás. Gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto, Radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas en la 105.5. Arriba los pañuelos y los corazones. ¿Qué pasó con el rock? Se fue el rock. Se fueron los peludos. Vamos con las palmas. ¿Cómo me vendría de bien una empanada de carne a esta hora, compañero Raúl, con el hambre que tengo? Y usted hace un ratito, bueno, hablaba de la concentración del personal de salud. ¿Qué le parece si tenemos algo en vivo? Adelante, Patricia Franco desde la concentración. Hola, buen día. Acá estamos en la calle Moreno. Estamos en lucha. Todos los compañeros trabajadores de la salud pública. ¿Vio? ¿Usted quería eso? Bueno, lo tiene. ¿Quiere audio de ambiente de ahí? ¿En directo? No, ¿cómo no? Ahí va. Espere que está cargando porque es un video. Es Sus deseos son órdenes, Fabián. Estamos recibiendo información vía las redes, porque la verdad que la cobertura informativa periodística aquí en Bariloche como que no existe la situación. Estamos mirando, salvo alguna noticia muy escueta en el diario Río Negro, en el resto de los, en los, en los medios locales, por lo menos, hasta hace 5 minutos, no había nada que tenga que ver con los reclamos del sector de salud en nuestra ciudad. Se ve que para determinados medios el sistema de salud nada más existe para dar cifras y potenciales inconvenientes, pero nunca un reclamo de los trabajadores en el Día Mundial de la Salud, viejo. Exactamente. Yo acabo de refrescar el Bariloche 2000 y no, están hablando del personal municipal que trabaja para combatir el fuego en el vertedero. Está una foto de Iberó que dice que a pesar de la vacuna hay que cuidarse. Qué novedad, ¿no? Ajá. Ajá. Ajá, le digo, en este momento campero. Sí, sí, lo veo muy, muy, muy campero. Ajá. Campero de cuero. Volveremos al rock en algún momento, Raúl. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Volveremos a las rutas rockeras. A lo que volveremos seguro es la música, ¿qué le parece? Dele nomás. Hola, profesor de música terapia. Me acuerdo los momentos que vino Camino Abierto y estuvimos tocando los instrumentos y formamos música con los instrumentos y la pasaba bien, así que espero que vengan esos momentos otra vez porque me hacen bien y gracias, saludos para todos. Maxi Careaga. Quiero pedir uno de viejo, mi querido viejo, de Piero. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Solo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Seguí volando con la mariposa. Un sueño colectivo hecho radio. Continuamos aquí en el aire de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, y ya estamos en comunicación telefónica con nuestro periodista deportivo en el aire de Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, Cristian? Hola, Fabi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, acá andamos, en casa. ¿Por dónde anda? Cuénteme, ¿en qué zona está? Barrio 645 Viviendas. Muy bien, y ubíqueme, yo que tenemos internet aquí en la radio, por eso no podemos estar escuchando con mucho. Si usted me tiene que decir más o menos por dónde es el 645 Viviendas, ¿por dónde queda? Por Diarco, subiendo para arriba, enfrente del Barrio Unión. Ajá, ahí me ubiqué. Mire, mi hermana trabaja de docente jardinera, maestra jardinera, ahí en la escuela que está al ladito nomás del Barrio Unión. Así que andan cerca, andan cerquita. Bueno, Cristian, pero no estamos hablando aquí de cartografía ni de urbanismo. Tenemos que hablar de deporte, que es su especialidad. ¿Cómo anda el mundo del deporte en esta semana? Tenemos mucha información acá. Bueno, adelante. Bueno, empezamos por el partido que se jugó el miércoles pasado, que clasificaba la Copa Sudamericana 2022 entre Banfield y Vélez, que ganó Banfield 3-2. Muy bien. Seguimos por la Copa de la Liga, donde San Lorenzo le ganó 2-0 a Central. Talleres le ganó 3-1 a Independiente. Boca le ganó 2-0 a Defensa y Justicia. Arsenal empató con River 0-0. Newell's empató 2-2 con Huracán. Vélez 4-1 Unión. Racing perdió 4-2 con Godoy Cruz. Y Banfield empató 2-2 con Estudiantes. Mire usted, que yo voy anotando, por eso me quedo callado, porque voy anotando mientras usted me da los resultados. Ah, bueno. Tenemos la tabla de posiciones de las dos zonas. Bueno, adelante. Zona A, Colón 20 puntos, invicto. Banfield 13, River 12, Estudiantes 12, Central Córdoba 12, Racing 12. Zona B, Vélez 19, Lanús 16, Boca 13, Independiente 13 y Talleres 12. Ahora pasamos a Copa Argentina. Adelante, adelante. Hoy juegan Talleres Vélez a las 18. Por Tays Sport. Y también hoy juegan por los 16avos de final River y Atlético Tucumán en el Estadio Único de La Plata. Ahí quería llegar, está ahí quería llegar. Esto es lo que me interesa, Cristian. ¿Cómo lo ve el partido en el día de hoy? Lo veo bien, lo veo bien. Espero que pasemos, nomás. ¿Tiene posibilidad de verlo el partido? ¿Usted lo escucha por radio? Sí, lo veo el partido. Mire, ¿y cómo? ¿Qué lo ve, por internet o tiene cable? No, tengo cable yo. ¡Fua! Pero qué grande, el periodista deportivo se da todos los lujos. ¡Qué bueno, qué bueno! Mire, estoy mirando una página que yo suelo seguir, que se llama lapaginamillonaria.com. No sé si la conoce. Sí, la conozco. Ahí uno de los títulos es Copa Argentina, delantera de juveniles sin Borré. Es el título más importante. Después otro título con respecto al mundo gallinacio al cual pertenecemos. Copa Argentina, Suárez se perderá el partido contra Atlético Tucumán. Otro de los títulos. Y bueno, no le ocupo más su espacio. Sí, deportivo. Suárez se lesionó la rodilla, Suárez. Y Borré está entre algodones. Sí, está ahí, está cuidado. Por eso capaz que hay una dupla delantera de juveniles. Arrancó complicado el año de lesiones, River, Sí. Mire. Esa delantera capaz que va con Julián Álvarez y Girotti. Bueno, pero vio que Gallardo siempre hace unos cambios. Muchas veces sorprende, pero dan resultado. Sí, siempre tiene un as bajo la manga, digamos. Y escúcheme, Cristian, ¿tuvo oportunidad de ver alguno de los partidos del fin de semana? El de River. Ajá. Y medio pobretón la cosa, ¿no? Sí, faltó el gol, me parece. Tuvo mucha llegada, pero faltó el gol. Bueno, esperemos que se los hayan guardado para hoy, ¿o no? Ojalá, ojalá. Bueno, vio que el fútbol ha vuelto a fase 1, ¿no? Sí, volvió a fase 1. Cero concentraciones. No comer en grupo, en llevarse viandas. No tomar mate. Está complicado. O sea, no compartir el mate. Hay que cuidarse mucho, Cristian, hay que tener mucho cuidado porque este es el momento, según lo que están diciendo los especialistas, el momento más complicado de la pandemia, así que hay que cuidarse. Sí. Bueno, compañero, usted sabe que ha tenido... No, espere, no lo voy a despedir, pero le voy a decir, sabe que antes de estar al aire, usted se ha comunicado una oyente, Juliana, que estaba esperando atentamente su columna deportiva. Así es, amiga mía. Ah, bueno, ahí mandó un mensaje esperando. De 11 y 10 ya estaba sentada al lado del teléfono. Sí. Buenísimo. Bueno, Cristian, ¿qué otra información deportiva tiene antes que yo me metiera? No, que le quería decir que el que pase de River y Atlético Tucumán juega contra Boca. Ah, ¿y eso cuándo sería? Todavía creo que todavía no está definido la fecha. Ah, está buena esa, ¿eh? En los octavos de final. Hay que empezar a prepararse, entonces. Estaba mirando a ver si había alguna otra información importante del mundo River, pero por ahora, mira, hay una de Gallardo que dice, River con el muñeco, en la página, esta es la página millonaria, River con el muñeco solamente perdió un partido dentro de los 90 minutos en la competencia más federal del país, donde lleva 29 partidos disputados desde la edición de 2014. Así que estamos, pero si es por estadística, estamos bárbaros. Estamos bien. Buenísimo, bueno, entonces lo va a ver hoy a la noche, Cristian. Sí, lo voy a ver. Bueno, después la semana que viene, ojalá que estemos festejando juntos. Ojalá. Acá el amigo Raúl también es hincha del más grande. Saludos a Raúl ahí. Sí. No puede hablar en este momento porque tenemos ahí un tema técnico que solamente podemos estar comunicados de a uno por teléfono. Pero aquí está, bueno. Se ha parado en el borde del vidrio. Una especie de paravalancha y aquí está alentando. Ya está diciendo dale campeón, Raúl, ¿eh? Bueno, Cristian, le agradecemos mucho. No sé si tiene alguna otra información deportiva. Dale nomás. Copa Libertadores. Bueno. Por la fase 3, San Lorenzo perdió 3-1 con Santos de Brasil. Y también tengo que hoy a las 21:30 horas se juega la Recopa Sudamericana entre Defensa y Justicia y Palmeiras. ¿Qué de partido? Yo no doy abasto a ver tanto partido, Cristian, a mí no me da. ¿Usted mira todo lo que aparece ahí del mundo del deporte o sigue a River nomás? Yo miro más River, Boca, capaz que los clásicos. Está bien. Y el resto junta la información para su columna aquí en Radio La Mariposa. Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, Cristian, ¿algo más que nos quiera comentar del mundo deportivo? No, hasta acá llegamos con la columna. Muy bien, Cristian, ¿desayunó ya usted? Sí, ya tomé unos mates con mi mamá a la mañana tempranito. Qué suerte que tiene, mire, yo me levanté medio tarde y la verdad me hice un mate encima, mire, hoy el mate viene como el día más o menos. Llegué, se me cayó el mate con la yerba, menos mal que no, nunca lo pongo donde están los equipos. Después pongo el agua, me siento, me hirvió el agua, así que tengo un mate, pero mire, de los peores mates, si me llega a ver alguien que sabe hacer mate, me lo saca de la mano y me da así un chirlo en la mano que tenía el mate. Así que bueno, Cristian, ¿y no hubo nada, ninguna así, algo para comer así con el mate? ¿Solamente mate? Galletita. Está bien. Bueno, Cristian, le agradecemos por estar aquí en el aire de su programa de Radio La Mariposa, muy completa toda la información deportiva. A pesar de no estar hoy en Camino Abierto, usted se ha anotado ahí para estar en el aire de este programa. Así que le agradecemos mucho. Un gusto para mí poder participar en el programa. Muy bien. Bueno, Cristian, ¿cómo se llama su mamá? Graciela. Bueno, mándale un saludo a Graciela también, ya que está también por ahí por el barrio 645. No, ahora salió porque tenía que hacer unos trámites, pero nada, estoy yo solo acá en mi casa. Muy bien, bueno, Cristian, un abrazo grande y nos mantenemos en contacto para la semana que viene. Un abrazo y saludos a todos ahí, a Raúl. Hasta luego, toda la actualidad deportiva aquí en Radio La Mariposa con el amigo Cristian. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Hola, me llamo Noemí y quiero cantar Mariposa. Como de Mariposa, quiero cantar Mariposa y yo en el centro cuando era chiquita venía a hacer cultural, me gustaba venir. Saludos a todos. Fácil y ligera, y es un reto, trampa que no mata, vivo muriendo prisionero. Se lo lleva el viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. ¡Vamos! Regreses a un lado, ya vete de flor en flor, seduciendo a los pistilos, y vuela cerca del sol, para que sientas lo que es olor. Y ay, mariposita traicionera. We'll be right back. mariposa traicionera. Hasta las 13 horas, Radio La Mariposa. Salud mental comunitaria en un contexto de pandemia. Mirta Elvira. Sin duda, nos encontramos atravesando uno de los momentos de la historia más difíciles a nivel mundial. La llegada de la enfermedad por coronavirus, COVID-19, nos invita a repensar sobre muchos de los temas que impactan en la vida de todas las personas en el mundo entero. La salud mental es sin duda uno de los indicadores más relevantes a tener en cuenta. Cómo atravesar este momento y con qué herramientas contamos para superarlo son algunos de los temas que nos ocupan. En el transcurso de la vida pueden existir momentos de desequilibrio emocional. La crisis, como la que estamos atravesando por la pandemia, es una excepción de la normalidad. Es una interrupción de la vida cotidiana, de las rutinas, del sentido común, de la forma de organización del tiempo y del espacio. Debemos prestar atención especial a cómo se manifiesta en este contexto la salud mental de la población y cuál es el impacto que genera el aislamiento físico. La incertidumbre por no poder prever lo que va a pasar, la crisis económica que la pandemia genera, las posibles traumas, la sensación de extrañamiento con uno y con el otro, en definitiva, el grado de angustia que todo esto provoca. Existen diferentes maneras de reaccionar frente a un hecho traumático y es por ello que debemos tener en cuenta que ante una situación compleja que abarca diversas aristas de la vida de las personas, las respuestas serán complejas. En este sentido, es necesario conceptualizar cualquier análisis que hagamos en salud mental, dado que hay una dimensión que debemos tener en cuenta, que es el impacto económico-social que la comunidad sufre por la pandemia y que está íntimamente ligado a los determinantes sociales de la salud. Es por ello que, teniendo en cuenta el marco general de esta problemática, consideramos primordial implementar acciones destinadas a la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico, la asistencia materno-infantil, la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes y el suministro de medicamentos esenciales. Todos estos componentes hacen a la salud mental de una población. Sabemos que el estrés que este desastre ocasiona lo viven de manera más desprotegida y mucho más profunda quienes no reciben este tipo de ayuda. En muchos de los casos, frente a situaciones críticas, como lo es una pandemia, las experiencias y conocimientos que las personas han adquirido a lo largo de su historia enriquecen las respuestas que pueden dar y en otros casos es posible que una fragilidad previa salga a la luz. Es por ello que debemos prestar especial atención al contexto epidemiológico en donde ocurre la propagación del coronavirus. ¿Cuál es la carga de enfermedades de las personas en la que el COVID puede impactar en mayor medida? ¿Quiénes pueden estar más expuestos a un mayor contagio y como resultado de esto se genera una mayor demanda de atención al sistema de salud? Es sabido que las variables a tener en cuenta, además de prevenir los contagios, son también las respuestas que el sistema sanitario pueda brindar. A la pandemia en sí misma se le suman las problemáticas que sobresalen a nivel mundial, como el abuso de alcohol, trastornos depresivos y ansiosos. En segundo lugar, son las lesiones, violencias, homicidios, suicidio, accidentes. Estos temas cobran una mayor relevancia al momento de pensar un plan estratégico de atención y cuidados de la salud. En las crisis se profundizan los problemas que ya están de base. Eso genera una mayor demanda y reclamo de ayuda en el plano de lo emocional. En salud mental, no basta con atender solo el síntoma, porque las causas suelen ser múltiples e impactan en la vida cotidiana de las personas. Por eso, debemos dar una cobertura de atención de forma integral. Esto es, tener en cuenta lo biomédico, lo psicosocial, lo intersectorial, lo sociofamiliar y lo sociocomunitario. Queremos destacar que estos cuidados integrales son la base fundamental para que toda la población pueda atravesar este momento con un mayor apoyo y capacidad de resiliencia. Desde la perspectiva de la salud mental comunitaria, existen diversas herramientas a tener en cuenta al momento de implementar estrategias de cuidados y atención. Haremos hincapié en algunas de ellas que consideramos sumamente importantes en cualquier plan de abordaje. Desde lo comunicacional, es necesario llegar al mayor número de interesados con un lenguaje sencillo, aclarar conceptos para toda la población. Los profesionales, en este sentido, son formadores y deben aprender a comunicar, no utilizar diagnósticos, sino un lenguaje que esté al alcance de todas las personas. es prioritario tener en cuenta la accesibilidad y la continuidad de los cuidados. La atención debe estar al alcance de la población en lo geográfico, en lo cultural, económico y en lo administrativo. Es por ello que la atención primaria de la salud cobra un valor preponderante por ser la herramienta que nos permite estar más cerca de las personas, con la disposición de centros de salud por barrios, con atención interdisciplinaria de cada centro, para poder abarcar el mayor abanico de demandas de la población. Esta accesibilidad va de la mano de la continuidad de los cuidados que permite brindar, a lo largo del tiempo, todo el apoyo necesario que la persona necesita. Sabemos que el cuadro agudo se atiende desde la especialidad en el hospital general, pero muchas veces lo más complejo es lo anterior y lo posterior a la crisis, por lo que consideramos que la mayor complejidad se da en el ámbito comunitario. Es ahí donde se entrecruzan otras variables a tener en cuenta, y es también en este contexto donde la continuidad de cuidados nos garantiza a nivel comunitario una mayor calidad de vida de la población en general, preservando los derechos fundamentales de todas las personas. A nivel general, es probable que la población presente una cantidad de sintomatología orgánica o del plano de lo emocional como respuesta frente a una situación de crisis. Sintomatologías ligadas al temor, dolores de cabeza, insomnio, manchas en la piel, palpitaciones, etc. Hay que transmitirle que lo que está pasando es una respuesta esperada ante una situación inesperada y que en un tiempo no prolongado vamos a volver a un estadio anterior. En este sentido, es importante no psicologizar situaciones que son tipos vitales como pérdida de apetito, llanto, tristeza, pesadillas, irritabilidad, enojo, culpa, confusión, sensación de aturdimiento, inquietud, mutismo, desorientación momentánea y no estar en condiciones de cuidarse a sí mismo. Estos suelen ser síntomas ligados a situaciones que provocan un alto nivel de estrés. Según la Organización Panamericana de la Salud, de las reacciones esperables, el 80% remite, es decir, vuelve a su estado anterior, y solo un 20% necesita un apoyo. De este 20%, solo un 15% puede tener un estrés postraumático. Es por ello que hablamos de accesibilidad y continuidad de cuidados y de la importancia de brindar una adecuada capacitación al respecto, tanto a los trabajadores como a la comunidad en general. Además de los centros de salud dentro en el ámbito comunitario y del hospital clínica donde se atenderán las situaciones agudas, es necesario implementar todos los medios posibles de comunicación para estar lo más cercanos posibles a las personas. Líneas telefónicas, redes virtuales, como así también visitas domiciliarias con el distanciamiento físico y todos los cuidados correspondientes, lavado de manos, uso de barbijos, alcohol, etc. Debemos también prestar una especial atención al cuidado de los trabajadores de la salud en contexto de pandemia, por ser una población muy expuesta no solo a los contagios, sino a vivenciar altos niveles de estrés como consecuencia del arduo trabajo. Todo lo que se considera personal esencial, como lo es el personal de salud, merece un tratamiento especial porque son el sostén de esta cadena de cuidados. Existe una serie de recomendaciones desde la salud mental comunitaria destinadas a mejorar aspectos ligados a la calidad de vida dentro del ámbito laboral. El trabajo suele ser menos estresante si existe una motivación, un trabajo en equipo, relaciones de respeto y compañerismo en el grupo de trabajo, la vivencia de permanecer a un proyecto compartido y, por supuesto, el reconocimiento económico equivalente a la tarea. Todos son indicadores que se verán reflejados en un mejor trato con los pacientes. Para lograrlo, es muy importante que las instituciones implementen un espacio de cuidado para los trabajadores, más allá de los protocolos, las normas y el material de protección. Generar breves encuentros antes de comenzar un día laboral y al finalizar la tarea favorecer la contención, la circulación de la palabra y el tener en cuenta el componente afectivo de los y las trabajadoras. Contar con un espacio de escucha, ya sea individual o grupal, dentro de la institución, donde todos y todas puedan acudir si lo desean. Encontrar alternativas de rotación de tareas dentro de los equipos para aliviar tensiones y exposiciones que puedan generar un alto nivel de estrés. En definitiva, fomentar el intercambio de opiniones y una óptima comunicación entre el equipo garantiza el mayor nivel de cuidado de la salud mental de los y las trabajadoras. Sin duda, la incertidumbre genera malestar y angustia, pero debemos tener en cuenta también que la crisis nos puede llevar a un hallazgo, un avance, un descubrimiento. Puede ser un salto a una mejora en el sistema de salud siempre que se priorice el cuidado de todas las personas. En todo momento está la salud mental presente, en el autocuidado, en el apoyo mutuo de la familia, de agentes comunitarios, de médicos de la atención primaria y luego los servicios especializados. Es por ello que es necesario incorporar esta temática en los análisis que a diario se realicen. Más allá de la disposición de camas, de respiradores y medicamentos, están las personas que cuidan, que trabajan y que además tienen su vida privada que está atravesada también por la pandemia. Por lo que el componente más importante en cualquier análisis es el humano, son las personas. En conclusión, debemos ajustar las políticas y programas prestando especial atención a que los recursos no se focalicen solamente en resolver el daño, como ocurre en el modelo médico hegemónico, sino que propone el modelo psicosocial, que abarca todo el universo de las personas: social, psicológico, biológico, económico, ambiental. Es claro que de una pandemia no salimos solo con una atención sanitaria, sino que la participación comunitaria juega un rol preponderante. Es necesaria una capacitación constante a toda la población y en especial a los trabajadores esenciales. El Estado debe implementar procesos que promuevan la capacidad que brinda de las herramientas para adquirir poder. Ese empoderamiento es el que le permite a los ciudadanos aportar con cuidados, solidaridad, ayuda y contención para con el resto de los y las ciudadanas. Este sentimiento de autorresponsabilidad entra en resonancia con los lineamientos propuestos cuando hay un Estado que nos cuida. Es fundamental este nivel de conciencia, dado que es la base para sobrellevar este difícil camino con esperanza. Mirta Elvira, psicóloga de la UBA, doctorada en Salud Mental Comunitaria en la UNLA, fundadora del Centro Cultural Camino Abierto, dependiente de Salud Mental Hospital Zonal Bariloche, exdelegada de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro, subsecretaria de Gestión de la Municipalidad de Bariloche, asesora de la legisladora de la provincia de Río Negro, investigadora y docente. Seguí volando con la mariposa, un sueño, un colectivo hecho radio. Hola, mi nombre es Gastón y quería pedir un tema de Veneno 98 de Los Piojos, de 92. Y me recuerda eso cuando venían con los bombos y los tambores acá, no sé qué, si eran bombos o tambores, con el profe, nada más. Voy a quemar la piedra de tu locura. Haz acero y amargura de ese barrio, no. Voy a quemar la piedra de tu locura. Acero y amargura de ese barrio, no. Último momento, hoy en Bariloche había mucha avispa y picaron a toda la gente. Estás escuchando Radio La Mariposa, los miércoles a las 11 de la mañana. Imaginación y colores en el aire de FM Los Coihues. Volvemos al aire de Radio La Mariposa, aquí en la 105.5, 14 grados 5 la temperatura, dice el termómetro de aquí del barrio de Villa Los Coihues y zonas aledañas. ¿Cómo estará el clima en este fin de semana? Yo ya es miércoles y estoy esperando el fin de semana. ¿Cómo estará el clima en todos estos días que nos esperan de aquí hasta el fin de semana? ¿Podré seguir con el invernadero? ¿Iré buscarlo al Arroyo Gutiérrez? ¿Sobrevolará el aire de Villa Los Coihues un invernadero? Vaya a saber, vaya a saber. Tengo un pronóstico acá, ¿eh? Dice para hoy chubascos en algún momento del día. Para mañana jueves también chubascos, 8 de mínima, 2 de... No, perdón, 2 de mínima, 8 de máxima. Baja el frío, baja, ¿eh? Baja la temperatura para mañana. Para el viernes empieza a subir un poquito, 0 de mínima, 9 de máxima. Y sábado, domingo y lunes empieza a subir la temperatura hasta el martes. 10, 12, 15 y 19 grados para el martes. Pero bueno, chubascos hoy, algunas lluvias y lloviznas para mañana, después mejor. Así que... me parece que va a tener tiempo de armar el invernadero. Voy a tener suerte, dice usted. Sí. Sí, mire que tengo ahí todo preparado para empezar. Ya, yo recojo toda la información que me pasa. Aquí en Bariloche hay diferentes grupos de huerteros, sí, y que tienen que ver con el cuidado de la tierra. Por ejemplo, acá en Villa de Los Coihues el sábado se vuelven a juntar la reunión que hacen les huerteres de este barrio a las 10:30 de la mañana. Y este mes va a haber una característica muy especial, que van a estar juntando plantines para llevar a la zona de la comarca afectadas por los incendios, no para reforestar, sino para reverdecer el espacio que se ha prendido fuego, muchos de los espacios que se han prendido fuego. Así que si sos de aquí del barrio, si sos de los que tienen la suerte de escuchar esta 105.5, sábado 10:30 de la mañana, aquí en la puerta de la Junta Vecinal. Uno ya ni lo dice, pero por supuesto con todos los cuidados posibles que tienen que ver a medidas de prevención del COVID, distanciamiento, barbijo, limpieza de mano y todas estas cuestiones. 10:30 de la mañana aquí en el barrio de Los Coihues. Ahí está, te venís a Los Coihues y después a las 15:30 te vas para Dinahuapi. ¿Por qué? Porque van a repudiar la campaña al desierto el sábado en Dinahuapi. El espacio de articulación mapuche y construcción política repudiará la campaña al desierto al cumplirse recientemente 140 años de la llegada del ejército argentino al territorio del Nahuel Huapi. El encuentro será el sábado a las 15:30 en la Plaza Juan Marco Germán, en la Ruta 23, a la altura del barrio El Progreso, allí en Dinahuapi. Particularidades de este Bariloche y de esta región, ¿no? Por un lado, esta movilización el día sábado y por otro lado la visita en estos días de la ex ministra de seguridad del gobierno anterior, que con la excusa de venir a participar de un evento empresarial en uno de los hoteles más tradicionales de aquí de Bariloche, que se viene haciendo desde hace varios años, uno de techo también, rojo, que queda por allá por Sausado. Sí. No pierde oportunidad para arengar este tema que tiene que ver con los fantasmas del pueblo mapuche y la violencia, y va a estar haciendo alguna actividad con referente de su espacio partidario de derecha aquí en la zona de Villa Mascardi. No ha trascendido mucho cuáles son las actividades, no se sabe también quiénes son los que van a participar, pero yo siempre me acuerdo en estos temas, en este tipo de situaciones, cuando fue el 2001, la crisis del 2001 aquí en la República Argentina, que curiosamente era funcionaria también de ese gobierno, era ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, de la Alianza, que había una canción de un cantante folclórico, Rafael Amor, no sé si usted lo conoce, sí, claro, que se llamaba Piquetero, el tema creo, que decía, yo con hambre y en pata soy la violencia, ellos con arma me hablan de paz. Siempre me acuerdo cuando se dan este tipo de paradojas de ese tema de Rafael Amor. Volvemos a la música, Raúl, porque se me están parando los pelos de la nuca, mire. Antes de ir a la música, una refrescada para el Río Negro. COVID-19, Iberó confirmó que la curva empieza a subir en Río Negro. Lo acaba de subir el diario Río Negro. Hola, buen día. Habla Omar. Muy lindo el programa, Juan. Bienvenida, Lucía. Linda mañana, me encanta cómo está. Y bueno, haciendo un poco de memoria, me recuerdo que de chico me gustaba escuchar mucho el grupo ABBA. Así que pido un temita. Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro llorando. Cuenta con educación es libertad. Volvemos de a poco aquí al aire de Radio La Mariposa. ¿Qué pasó? Me quedé con la garganta medio mocha. Te quería rock and roll, volvió Black Sabbath. Muy bien, muy bien. Lo que te comentábamos temprano en la mañana cuando abríamos el programa, bueno, a esta hora recién algunos medios están levantando la información. Trabajadores de la salud cortaron la calle para reclamar por la recomposición salarial, dice ANB a esta hora. Estamos agotados, resumieron los trabajadores de salud que este miércoles decidieron salir a la calle una vez más para reclamar por la recomposición salarial exigida ya hace varios meses. Los trabajadores se apostaron sobre calle Moreno y cortaron el tránsito para reclamar por la situación económica que atraviesan. Creemos que es momento de decir basta, sostuvo el médico Felipe de Rosas en diálogo con medios locales. El reclamo data ya desde septiembre de 2020, cuando el gobierno provincial acordó con el gremio Asociación de Trabajadores del Estado una oferta salarial que incorporó una zona fija de 6.000 pesos de manera complementaria y un incremento del 10%. Los médicos profesionales y técnicos de la salud volvieron hoy a pedir por un aumento salarial que se equipare a la inflación. Vemos una caída respecto de la canasta básica y semana a semana se nota más, manifestaron. Hemos aguardado un año sin dejar de trabajar, pero estamos agotados, remarcaron esta mañana mientras reclamaban en el ingreso del nosocomio local sobre la calle Moreno. Está a esta hora destacado en anbariloche.com.ar. Mire, yo le decía hace un tiempo, le decía de ese tema, lo encontré. Andaba buscando, mire. Es una canción dedicada a los piqueteros. Ahí va. Los piqueteros son la gente que ya se cansó de todo, ¿no? Porque si usted se pone a pensar. Y la democracia, es muy bonita la palabra, ¿no? Y lo que significa, pero es muy jodida cuando se la traiciona. Sí, claro, porque la democracia tiene un fundamento, o para no hablar de fundamentalismo, porque hoy les molesta mucho, a muchos, ¿no? ¿Y ustedes saben cuál es el principal fundamentalismo que hay? El del dinero. Ese es el mayor fundamentalismo. Después pueden venir otros con disfraces de religiones, pero el del dinero es un fundamentalismo que no para en fronteras, ni en razones, ni en derechos humanos, ni en nada. El dinero, el poder, es avasallador, es el peor de los fundamentalismos. Entonces, esta gente que se, cuando se ve que de repente usted vota y lo único que hace con el voto es avalar a las multinacionales, dice, joder, no voto más ya. Que asuman el poder sin que yo les diga, pasen. O sea, que rompan la puerta, ¿no? Así se desenmascaran, ¿no? Como ya lo dijo una vez Galeano, si los votos sirvieran para cambiar algo, ya estarían prohibidos. O sea, sí, y claro. Y bueno, entonces la gente sabe dónde se va, corta las calles, porque ya no los representa nadie, ni el parlamento, ni los abogados, ni los políticos, nadie los representa. Solo ellos salen a la calle, cortan la ruta y piden pan. Y uno me dijo un día, dice, pero esta gente son pancistas. Digo, qué jodido, no tiene ni para comer, tú le llamas pancista porque piden comida. Claro, que es la primera de las reivindicaciones, ¿no? Porque el espíritu está bien, es una cosa muy buena, pero más de 15, 20 días sin comer, el espíritu se jode. Tengo hambre espiritual. Es impresionante, ¿no? Entonces, permítanme que yo haga un homenaje a la gente que está en lucha en la Argentina, que está en toda América en lucha. Bueno, de todas maneras ya nos han, ustedes no quieren creer, pero hay mucha gente que no lo quiere creer, pero nos han declarado la guerra a los que no tenemos ni poder ni y tenemos apenas para andar por ahí. Nos han declarado la guerra, esto no, nos jode a todos. We'll be right back.

Radio La Mariposa, te cuento, fmloscoibes.redenfoques.com.ar, el celu 2944-784040. ¿Y quién cantaba esta canción? Lo que estábamos escuchando era Rafael Amor haciendo este tema que se conocía como Los Piqueteros, Olor a Goma Quemada. Allí en el año 2001 andaba sonando este tema por todos los cortes populares que se daban en diferentes ámbitos. En mi caso particular, ahí en la zona de Puente Avellaneda y los diferentes accesos a la capital federal. Y como te contábamos a la mañana, en Camino Abierto existen diferentes talleres de teatro, taller de musicoterapia, este taller de radio que va los miércoles aquí en FM Los Coihues de 11 a 13. Y dentro de los talleres está el profe Alfonso, que habla de cuidados. Lo vamos a escuchar juntos, dale. Buen día, soy Alfonso del Centro de Prevención de Adicciones del municipio y quería aprovechar esta oportunidad para hablar de algunos temas que también son temas de conversación en el espacio grupal de cuidados con el que contamos en el Centro Cultural Camino Abierto. En este espacio abordamos temáticas relacionadas al consumo de alcohol o de otras drogas, hablamos de cuidados y hablamos de riesgos asociados a los consumos que tratamos de minimizar justamente pensando en estrategias de cuidado. Una de las recomendaciones que solemos charlar tiene que ver con el momento en el que se desarrolla el consumo y que no debe estar vinculado a otras tareas a desarrollar. En esos casos decimos que si tengo que estar al cuidado de un niño, de una niña o de alguna otra persona, si tengo que manejar o si tengo que usar maquinaria o tengo que trabajar, no está recomendado el consumo de ningún tipo de sustancia que no esté prescripta por un médico, porque entre otras cosas perdemos o tenemos el riesgo, digamos, de perder la atención necesaria y los reflejos necesarios para desarrollar esas tareas, ¿no? En el caso de que una persona decida consumir, también solemos trabajar algunas recomendaciones de cuidado para que ese consumo no sea un problema. Por ejemplo, ante el consumo de alcohol, decimos que hay que saber que el consumo de alcohol puede traernos diferentes riesgos y problemáticas vinculadas a ese consumo, y que va a tener que ver, obviamente, no solo con la cantidad que consumimos, sino cuánto tiempo, ¿no? Asociados a otros cuidados y que no estamos teniendo en cuenta. Una de las cosas que decimos es que el alcohol deshidrata, y entonces lo que se recomienda es tomar uno de alcohol y uno de agua, ¿no? Generalmente es algo que quienes consumen alcohol es algo que no tienen en cuenta, pero es sumamente importante saber que hay que intercalar uno de alcohol con uno de agua, ¿no? Dentro de esta regla estaríamos como teniendo varios cuidados vinculados a lo que produce el alcohol en nuestro cuerpo. Otra cosa que solemos recomendar tiene que ver con no consumir alcohol si no comimos, es decir, con el estómago vacío, tratar de tener cuidado de tener algo en el estómago al momento de consumir alcohol. Es decir, una serie de cuidados que están vinculados con el efecto que puede hacer la sustancia en nuestro cuerpo, y que no va a ser lo mismo si tenemos algunas prácticas de cuidado. Ante la situación del consumo problemático de una persona cercana a nosotros o alguien que siente que necesita pedir ayuda por el tipo de consumo que está teniendo, tenemos que saber que toda persona tiene derecho a ser atendido en los servicios de salud, en los centros de salud o en los dispositivos que trabajan la temática de los consumos, y que tanto sus derechos como garantías están protegidos por la ley de salud mental, tal como lo marca el artículo 4 de la ley, en donde dice que las adicciones son parte integrante de las políticas de salud mental. Estás escuchando Radio La Mariposa, los miércoles a las 11 de la mañana. Imaginación y colores en el aire de FM Los Coihues.

El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Continuamos aquí en vivo en Radio La Mariposa, en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, la radio aquí de esta zona del oeste de la ciudad de Bariloche. Podés escuchar este programa a través de radio fmloscoihues.redenfoques.com.ar, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Nos dejás mensajitos al 2944-784040. Y nosotros, atentos a lo que va a suceder esta tarde. Alberto Fernández anunciará esta tarde las nuevas restricciones que regirán a partir de mañana. El gobierno terminará de pulir los detalles del nuevo decreto. Contemplaría un cierre de actividades por la noche. Desde Casa Rosada consideraron fundamental reducir la circulación al máximo mientras se continúa en el proceso de vacunación en todo el país. Es una de las informaciones destacadas en varios medios nacionales y regionales a esta hora. Te voy a contar una noticia que están difundiendo diferentes compañeros dedicados a la cultura aquí en nuestra ciudad de Bariloche y que tiene que ver con un festival que se va a estar desarrollando. Se llama Teatro por la Comarca. Serán de la partida Impro Clown, Lara Teatro, Calaucán, Brújula Teatro Acuerda y Baco Compañía Teatral. Arranca este viernes este festival que te estamos contando, con 5 funciones a través de otras tantas jornadas. Teatreros y teatreras de Bariloche darán vida a Teatro por la Comarca, un festival que se ideó a beneficio de los vecinos y vecinas que resultaron damnificados durante los incendios que hace menos de un mes, como sabrás, asolaron a la zona aquí cercana, Las Golondrinas, El Hoyo y demás puntos del paralelo 42. Las funciones se ofrecerán en la Escuela Municipal de Arte La Llave. Podés buscar información en diferentes medios periodísticos de aquí de Bariloche y enterarte cómo podés ayudar también con este Teatro por la Comarca. En la información esa que estabas leyendo, ¿está el horario de comienzo de actividades? Sí, yo no me quería estirar demasiado, pero dice, la programación se llevará a cabo en doble funciones, 7:30 de la tarde y 9:00 p.m. Me parece que la de 9:00 p.m... va a estar complicada, ¿no? Sí. Podríamos estar preguntando también qué va a pasar ahora a cada una de las compañeras que está en la prensa, por ahí, si no está al aire en algún medio de aquí de Bariloche. Este festival se va a estar desarrollando en la Escuela de Arte de La Llave, ahí en Onelli y Sobral. Ahora consultamos a ver qué pasa. No, por eso le digo, porque a partir de lo que digan esta tarde, muchas de las actividades que estaban programadas para el mes, por ejemplo, yo tenía 4 sonidos programados para el mes. Sí. Que arrancaban 21:30. Me parece que... Que va a estar complicado. Y va a estar complicado. Artistas nacionales que viajaban a Bariloche a tocar en un salón que estaba habilitado para 100 personas. Pero bueno, los espectáculos empezaban a las 21:30, 22. De acuerdo a estas nuevas restricciones, capaz que nos quedamos sin laburo otra vez, ¿eh? Va a estar complicado el invierno en la región, ¿eh? Así que a cuidarse, a meterse en lo posible para adentro, a apoyarse también en todas aquellas organizaciones y espacios donde uno puede encontrar contención, en el caso de los compañeros y compañeras para los cuales nosotros también estamos al aire en este momento, que es el Centro Cultural Camino Abierto, a juntar las redes más que nunca en estos momentos que se vienen. Así que saludamos y abrazamos a todos los compañeros y compañeras. Abrazamos, no se me acerque, Raúl, a la distancia, ¿qué está haciendo? Bueno. Ahí está. Abrazamos a todos los compañeros, hablando un poco en serio, a todos los compañeros y compañeras, usuarios del Servicio de Salud Mental de aquí del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Y ayer por la mañana en el taller de musicoterapia estaban ávidos de pedir canciones, así que vamos a seguir con la lista. Yo elijo Wish We Here de Pink Floyd, traducido al castellano, deseo que estuvieras aquí. Y a mí me representa mucho a mi viejo y gente que ya partió y no vuelve más. Bueno, el que hablaba era Gonza, que anda con su bajito de acá por allá. Un día vamos a hacer un duelo de bajos en vivo con Gonza, ¿eh? Esta canción para vos, Gonza, que te hace recordar a tus viejos. Standing to be counted with the rest of you. Anyway, we're doing this for everyone who's not here. But particularly, of course, for Sid. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Hola, yo soy Lucía, soy musicoterapeuta que estoy pasando por acá por Camino Abierto unos meses. Y la canción que me viene sonando últimamente en la cabeza desde que llegué, les voy a cantar un pedacito. Dice: y deberás plantar y ver así la flor nacer. Y deberás crear, si quieres ver tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La la la la la la la la la la la. Se llama Quedándote o Yéndote, de Luis Alberto Spinetta. Plantar y ver así a la flor nacer, y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando. Amar ser, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Había una vez una pareja de enamorados que se iban en un barco a pasear a un lago, pero resulta que cuando iban a bordo sucedió que apareció una isla en la cual no estaba. Y arribaron a la isla y encontraron oro y plata y vieron muchas cosas lindas, pero cargando con las cosas y a bordo las cosas desaparecieron y lo que cargaron también, pero a ellos no les importó porque la pasaron bien. Hola, buenos días, mi nombre es Bernardo, estamos en la radio La Mariposa. Soy Tino, me gusta el todo el tema de Gilda y recuerdo el de Verónica. Recuerdo que tengo que tocamos instrumento y el tren de cielo, me acuerdo. Para Tino y todos los usuarios de Camino Abierto, la música de Gilda. ...2944-784040... si queréis pedir alguna canción, ese es el teléfono. Se me ha perdido el corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón. Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo. Hoy quiero brindar por los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir si en su calor no sé vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. ¿Lo conoce? Sí, claro, Deep Purple. En versión piano, claro. Lo va a cantar como Dickinson. A ver, espera que falta una vuelta todavía. Igual la letra es Sarasa, ¿no? Es con el Roña Castro que aprendí a cantar. Ah, sí. Claro. Ahora creo que empieza. Hay que llegar ahí, ¿eh? Hasta ahí llego. Un saludo a Gonza, que seguramente nos está escuchando. Ahí puso aguante la radio La Mariposa a través del Chavo Bicho. Le cuento a la gente que el Chavo Bicho es un método muy, pero muy bueno que se le ocurrió a Pato, a Gabriela Casal, a muchos de los operadores de Camino Abierto. Una forma de que los usuarios de Camino en pandemia estén comunicados, sigan comunicados, no pierdan el lazo con Camino Abierto. Es un lujazo en lo que han hecho allí en Chavo Bicho. Y hablando de bichos, ante aparición de murciélago con rabia en un barrio del oeste, vacunan a perros y gatos. Desde Salud Ambiental, Guillermo Mujica informó que están vacunando a perros y gatos de la Junta Vecinal Carigüe ante la aparición de un murciélago con rabia. Mujica explicó que apareció un murciélago en una vivienda y ante esto se hace una vigilancia pasiva, por lo que se le envían al instituto de referencia, que es el Pasteur. Comentó que hay alguna demora en los resultados y finalmente dio positivo con rabia aérea. Dentro de lo que es el programa de vigilancia de rabia de Nación, además de tener que todas las mascotas la vacunación anual, se hace una vacunación en anillo, de donde apareció el murciélago, unos 200 metros a la redonda. Y no es notitrucho, Mire que yo tengo... Estoy salvado porque este año, no este año, en el 2020, gracias a un grupo y a la ayuda de los huerteros aquí del barrio, planté un montón de ajo de comayo y me salieron un montón de cabeza de ajo. Así que, ¡vengan, murciélago! ¡Vengan! Continuamos por unos minutos más aquí en el aire. Así que, murciélago, ¿qué nos falta, Rabón? ¿Qué nos falta? Por favor, basta, basta. Nos faltan temas, a ver. Otro de los temas solicitados por los usuarios de Camino. Soy Janet de Camino Abierto. Te quiero dedicar el tema de Daddy Yankee con Calma, que esto me representa todos los viernes cuando doy clase de Zumba. Que tenga buen día. Y si algo le faltaba era Daddy Yankee. Ahí lo tiene, ¿eh? ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. A la tío boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Venteame lo que sea. A la tío boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita. Acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. De guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Cari pone la regla, tiene que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa' adelante. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Como ella nos menea. Me parece pum pum girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you pum pum girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. like a nice young lady. Intelligent, yes, she jungle in Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that I miss me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I'll in a nation. You never know, say that I miss me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reaching a hip hop. So we se me ha descontrolado la consola. Veníamos bien, Raúl, ¿eh? Veníamos. Suceder, puede suceder. Mire, tenemos un mensaje de un oyente antes de despedirnos en este Radio La Mariposa de hoy. Antes de despedirnos, me quedé ahí con el pum pum pum de... Bueno, métase en el tutubo y ahí la va a conocer a la Boom Boom Girl. Un abrazo gigante a todos los que conforman La Mariposa. Los quiero mucho, las quiero mucho y los extraño. Un abrazo grandote y hermoso que estén acá en Los Coihues de Pulmi. ¡Qué grande, Pulmi! Mandando saludos, ahí la estábamos escuchando también. ¿Sabe que hablando de este barrio también, la biblioteca Karilafken, la institución así, señera de este barrio, está haciendo una campaña de venta de bonos porque quieren llegar a techar antes del invierno una parte grande para poder hacer eventos con más amplitud y distanciamiento? ¿Cómo se puede comprar los bonos? Y se puede buscar en el Facebook de ahí, de la Biblioteca Popular Karilafken, hay bonos de 300 pesos y bueno, de 500 pesos para colaborar. Todo el laburo que se hace aquí es voluntario, también de los que trabajan en la Biblio, en la construcción también, así que a ver si antes del invierno se consigue llegar al techo. Mire qué lindo sería tener techada esa ampliación de la Biblio. No sabes cómo está quedando, Raúl, si se va para acá, para su casa, ahí en la, al fondo de la plaza, puede pispear cómo está quedando. Qué bueno, qué bueno. Nos vamos, Raúl. Nos vamos, gracias a todos los profes que esta mañana estuvieron escuchando la radio, Gaby Casal, Alfonso, a todos los que estuvieron presentes en la marcha y en la manifestación allí en el hospital que estuvimos cubriendo a través de esta mañana de radio. Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado, 2944-784040, y los que nos escucharon muy pero muy lejos a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Si es la primera vez que nos enganchás, bueno, todos los miércoles de 11 a 13 estamos aquí en Radio Los Coihues haciendo el programa de radio La Mariposa, el programa de los usuarios de Camino Abierto. Volvemos el miércoles que viene entonces a las 11 de la mañana. Arranqué este programa con el agua hirviendo y me voy de este programa con el agua hirviendo. Usted siempre haciendo gastos, ¿eh? Nos vamos, Raúl. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Que tenga buena semana. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche, Usinas Culturales Río Negro y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción.